Muy buenas tardes, estás escuchando El Acratador en Radio Topo, como de costumbre, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Comentar que, bueno, pues está este programa, lo escuchas en directo los jueves, los viernes en diferido, y también lo puedes escuchar a través de nuestro podcast, que puedes verlo en radiotopo.noblezabaturra.org. Un saludo a los servidores alternativos que nos reemiten y a las diferentes localidades desde donde nos escuchan, desde Huesca y Teruel, aquí en Aragón, también desde el sur de Zaragoza, desde Torrero, desde Granada, desde Manresa, desde Alacant. Pues bueno, un saludo a toda esa gente que amablemente nos remite. En este programa vamos a poner música de Bob Marley en su 70 aniversario de su nacimiento. Hace unos 30 y tantos, o ya con casi 40 años que falleció, ¿no? Sí, más o menos, murió muy joven. Y empezaremos con antifascismo, con el sabotaje fascista en Zaragoza contra el mural vecinal Bastante vive la lucha sigue, del que os hablábamos la semana pasada. Madrid, manifestación contra el hogar social de Chamberí y homenaje a la División Azul. En cuanto a represión, al sueltos, entre otras noticias, hablaremos de los absolución de los 13 imputados por la ocupación del PSOE, y seguiremos hablando del Día de los Amordazados, la Marcha a la Dignidad y también de la represión en Burgos. En cuanto a estos desahucios, hablaremos de un nuevo desahucio en Madrid y de una acción de Anonymous. En cuanto a lucha social, comentaremos el desalojo de la sede CNT aquí en Zaragoza, que tuvo lugar la semana pasada sobre estas horas, además. Y con el epígrafe de Mujeres, Géneros y Luchas vamos a comentar la nueva contrarreforma del aborto y las mujeres menores, los problemas que van a tener para practicarse un aborto. En ecología celebramos el 28 aniversario de la coordinadora de Vizcarrués. En cuanto a antimilitarismo, mentiras del presupuesto de defensa y parodia de entrega de armas en un cuartel en Bilbao y juzgados por poner una bandera de la paz en Alicante. En cuanto a internacional, si nos da tiempo, iremos, como viene siendo ya un clásico, a México y a Grecia. Suyas brarimas, haz bocas chilas, no de hipocresía, haz mujeres buenas. Y recordad que en Zaragoza hay, dentro de las convocatorias, dos comedores veganos todos los sábados en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, y los domingos en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel. Y que, bueno, pues aparte de esto, pues están por un lado las décimas jornadas sobre educación y exclusión social, que lo podéis mirar en la página de ASI, ASI-ASI, y bueno, pues que son unas jornadas cargaditas de cosas interesantísimas, donde va a estar, por ejemplo, este lunes 23 de febrero está uno de los grandes gurús del software libre, que es Richard Stallman. Y luego también, pues bueno, este sábado en Zaragoza hay dos posibles cosas a las que podéis ir. Por un lado, el sábado, Ritmos de Resistencia, Laboratorio de Clown y la Asamblea del Centro Social Comunitario Luis Buñuel hacen una acción de calle para exigir la cesión de la gestión de uso de este edificio, que lleva abandonado ya 9 años. Y bueno, pues desde las 11 de la mañana, empezando en la Plaza España, un pasacalles con vermú popular hasta la Plaza Santo Domingo, donde está el Centro Social Luis Buñuel. Y también el sábado, pues bueno, comentar que sigue Febrero Feminista, febrerofeminista.noblezabaturra.org, todas sus actividades, y que, por ejemplo, este sábado 28, el sábado 28 hay una, para dentro de 2 sábados, hay un taller de superpoderes para, bueno, pues para para las mujeres, para cómo ajustar el sillín y otras cosas, porque bueno, la fisiología femenina es diferente para montar en bicicleta, que generalmente el vehículo está muy pensado para tíos. Y comentar asimismo que bueno, pues que hoy mismo ha habido una charla de unos compañeros italianos, se ha trasladado la cafeta de la cafeta anarquista del Centro Social Ocupado, y que bueno, pues hay diversos conciertos que no os podéis perder. Panel de esta tarde, suerte que va de mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Some people feel the rain, others just get wet, que es algo así como decir, alguna gente siente la lluvia, otras solo se mojan. Un pensamiento muy majo de Bob Marley, que hubiera cumplido 70 años, y bueno, pues este señor, el creador, bueno, creador, uno de los principales seguidores del llamado movimiento Rastafari, que bueno, pues con todos sus fallos, su religiosidad y tal, pues bueno, también fue un movimiento hasta cierto punto liberador para mucha gente que tenía una existencia muy difícil en Jamaica. Y bueno, pues este país asolado por una guerra civil, de donde tuvieron que huir miles de personas, que se establecieron pues en las costas del Caribe, pues desde Belice, Honduras y otros muchos lugares. Pues bueno, decir que está pues este movimiento de los rastafaris durante un tiempo fue toda una inspiración para un montón de gente, y el reggae, su máximo representante Bob Marley, pues eso, hubiera cumplido 70 años, así que un poco de música para sentir la lluvia no viene mal. Y comenzamos con el sabotaje al mural vecinal Basanta Vive, La Lucha Sigue, del que os hablábamos la semana pasada, que tras cumplirse el 38º aniversario del asesinato de Vicente a manos del policía Francisco Tobar, la Asamblea de San José realizó un acto de memoria que culminó con la realización de un mural, y el fin de semana fue saboteado con símbolos fascistas. La Asamblea Vecinal ha recordó durante el acto la situación de represión que surge con fuerza, con claros casos de abuso policial o normas como la ley Mordaza, en un momento en el que comprobamos que la represión no se quedó en los 70, sino que va en aumento. Por eso era importante recuperar la memoria de Vicente Basanta. En este sabotaje puede verse claramente la intencionalidad de quien ha intentado destruir este mural, y la gente de la Asamblea de San José afirma que siempre han defendido que el futuro por el que se lucha no puede entenderse desde el olvido de las personas que lo soñaron antes. Y os recordamos otra vez que Vicente fue una víctima de la modélica transición, albañil que estaba realizando una pintada y que fue asesinado por un policía. Creen que borrando o llenando de símbolos fascistas la memoria o el recuerdo de Basantas podrán borrar el recuerdo de nuestros corazones, pero lo que tampoco pueden impedir es que los muros de un barrio obrero como San José sigan gritando contra un sistema criminal. contra el que seguimos luchando hoy, como luchaba bastante ayer, pese a quien pese, policías o fascistas. Y el pasado fin de semana, sobre las 6 de la tarde del sábado, un centenar de personas, en el que había desde gente mayor hasta críos, salieron para protestar contra la existencia del comedor social de Chamberí, que es un hogar social nazi. Se gritaron consignas como "fuera nazis de Chamberí" y "aquí están los antifascistas", "vecina despierta y nazis en tu puerta", "latina o extranjera, la misma clase obrera", en fin. Al llegar al edificio donde se escondía en la azotea los nazis con bengalas azules y un cordón policial, impidió acercarse a los manifestantes. La manifestación acabó sin ningún tipo de incidente con los nazis violentos o los violentos uniformados. Y el cónsul de San Petersburgo, el cónsul que representa al gobierno español, homenajeó a los fascistas españoles que sitiaron Leningrado. El diplomático Juan Antonio Martínez Cataneo es hijo de un divisionario azul, militar franquista y fundador de la editorial Fuerza Nueva con Blas Pi. Pues ya lo dice el refrán de padres gatos, hijos misinos, porque el hijo es tal cual el padre. Por lo que el pasado día 10 se rindió homenaje a los mártires de la División Azul, que eran unos voluntarios que durante la dictadura franquista lucharon junto al ejército nazi y que fueron derrotados por las tropas soviéticas en febrero del 43 en el cerco cruelísimo a la población civil de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los participantes a este homenaje estaba, como os decía, el cónsul de San Petersburgo y se habló de la heroicidad y memoria de los caídos por la División Azul, que, como os decía, era una unidad de voluntarios y veteranos del bando nacional formado por más de 10.000 hombres para combatir el comunismo. No hay que olvidar que el cerco a Leningrado forma parte de los episodios más crueles del nazismo y de sus aliados del Eje. Hitler, ante la imposibilidad de tomar la ciudad protegida por el Ejército Rojo, ordenó sitiarla con el propósito de liquidar a su población civil, casi 3 millones de personas. Su intención no era otra que matar de hambre a los civiles, que de hecho murieron a miles durante los 900 días que duró el asedio. Durante estos 2 años y medio, Leningrado se convirtió en un campo de exterminio. El balance fue de la muerte de más de 1 millón de civiles, o lo que es igual, más de la tercera parte de la población civil de la ciudad situada. Lo único referente a esto es que recordar que en la División Azul mayoritariamente eran fascistas y simpatizantes del nazismo, pero también había gente represaliada del bando antifranquista, que era obligada a participar en la División Azul para que sus parientes no fuesen condenados a muerte o para que fuesen excarcelados. Lo digo porque hay mucha gente que ha tenido situaciones así, de hecho, o sea, en mi familia pasó, y creo que además hay un documental que habla de eso. Por ejemplo, gente como Berlanga estuvo en la División Azul y nada más lejos de ser un fascista. A propósito de ello, salió un libro hace un tiempo que es bastante exhaustivo, que se llama Aragoneses en Rusia, de Luis Antonio Palacio, que habla precisamente de esto, de los aragoneses que terminaron ahí, ya fuera queriendo, porque eran unos fascistas y filonazis, o sin querer. Otro personaje muy célebre que terminó castigado a ir a la División Azul fue el ya fallecido humorista Miguel Gila, por ejemplo. Fijes. Y bueno, pues hubo mucha gente que terminó allí. Y bueno, es uno de estos episodios que a nosotros, que nos gusta tanto esto de la memoria, que viene muy bien y no está nada de moda, pues bueno, pues no viene de, no está de más saber lo que sucedió hace, como quien dice, 4 días. No estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de nuestros abuelos. Contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Y vamos allá con represión. Comenzamos con la absolución de las 13 personas imputadas por la ocupación del Palacio Social Ocupado Autogestionado Malaya, que han sido absueltas de los delitos de usurpación, cargo que pedía la Fiscalía, y daños, como además solicitaba la propiedad, que valoraba en 300.000 euros, los supuestos deterioros en el interior del inmueble, 60.000 de ellos, en concepto de retirada de basuras. También les acusaba de inutilizar el ascensor y de haber sustraído 10 chimeneas de mármol, aunque no se les imputaba ningún hurto. La Fiscalía ya había retirado en diciembre los cargos de daños, sin embargo pedía 4 meses de multa, 7 euros diarios, mientras que la acusación particular pedía la misma cantidad de meses a 100 euros diarios, además de la indemnización. El juicio quedó visto para sentencia el 16 de diciembre, tras un proceso que fue suspendido por el juez, que lo devolvió a la fase de instrucción, debido a las diferencias entre las imputaciones entre propietarios y fiscalía. Tal como indica el abogado de los acusados, indica Zulueta, la sentencia lo que viene a decir es que no queda acreditado que nadie viviera en el mueble y que sí era un centro social. El Palacio Social Ocupado Autogestionado se encontraba en el 49 de la madrileña calle de Atocha y permaneció activo desde marzo del 2008 hasta diciembre del mismo año. Fue sede de decenas de proyectos sociales como Centro de Medios, el Seminario de Historia de la Ocupación en Madrid o la Red de Apoyo Zapatista. El inmueble fue adquirido por una sociedad mercantil llamada Atocha 49, que estaba compuesta por otras sociedades que tenía como administradora a Pilar Román, hija de Pedro Román, exteniente de alcalde de Gil. Ambos imputados por el caso Malaya. Y bueno, pues también la segunda sociedad está relacionada con gente relacionada a su vez con la corrupción, etcétera, etcétera. Comentar que no deja de ser chocante que precisamente propiedades que pertenecen a los hipercorruptos del Estado, hiperchorizos, vamos, pues hayan terminado finalmente desahuciadas. Y bueno, pues mientras esta gente pues no se va exactamente de rositas, pero parece que hay más vigor en perseguir a los ocupas que a los que roban al pueblo a manos llenas. Vamos ahora al apoyo multitudinario a la protesta del Día de los Amordazados. Miles de personas salieron el pasado sábado en Madrid y decenas de ciudades para protestar de nuevo contra la ley Mordaza, que todavía está en trámite parlamentario. Numerosos colectivos sociales y de juristas organizaron la convocatoria en todo el Estado bajo el lema 14F, Día de los Amordazados ante el silencio carnaval. Comenzó la mani, que partía de la Plaza España en dirección a la Puerta del Sol, y bueno, pues en primera línea había caretas con esto de carnaval de las autoridades políticas europeas como Merkel, Hollande y Mariano Rajoy, nuestro Mariano, portando una pancarta en la que se podía leer Jesús Mordaza en alusión al lema Jesús Charlie. Además de esto, hubo también performances donde se denunciaba la hipocresía de los líderes que participaron en una manifestación a favor de la ley de la libertad de expresión y apoyan leyes y crean y construyen leyes restrictivas de derecho de manifestación u otros derechos fundamentales en sus países, como por ejemplo el Estado español. Y seguimos en la capital del estado. Varias organizaciones que componen las Marchas por la Dignidad presentaron una querella criminal ante los juzgados de la Plaza de Castilla contra la delegada del gobierno en Madrid y los jefes de policía responsables del operativo del 22 de marzo que acabó con disturbios y decenas de heridos entre manifestantes y agentes. Entre ellos figura el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, el comisario de Seguridad Ciudadana, Andrés Garrido, el jefe de las unidades de intervención policial, José Miguel Ruiz y Guzquia, y bueno, pues comisario general, etcétera, etcétera, que no voy a dar el nombre, en fin, que a un montón de dirigentes policiales, la élite de la autoridad policial y la delegada del gobierno, que además cada vez que habla sube el pan porque esta mujer no tiene precio. Por cierto, que su ex marido o su marido está en búsqueda y captura porque también es otro chorizo, pero ella se preocupa mucho más de la gente que sale a la calle a manifestarse con las cosas claras y con dignidad. En fin, la querella presentada el viernes 13 en los juzgados de Plaza de Castilla se les acusa de delitos de lesiones, coacciones, amenazas, atentado contra el derecho de manifestación, falsedad documental y prevaricación. Los disturbios dejaron en el centro de la capital un centenar de heridos, la mayoría leves, entre los que se encontraban, según ellos, 67 policías y 34 manifestantes, con montones de detenciones. También señalan que van a presentar pruebas como vídeos y fotos que probarían que toda la violencia fue organizada, orquestada y orquestada por la policía, y la gente pues lo que hizo fue defenderse como buenamente pudo. Y el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha solicitado la anulación de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía 19 de los 20 acusados de asediar el Parlamento catalán. Parece que no están contentos y como no les ha salido la sentencia como ellos querían, pues vuelven otra vez a la carga. Según el Ministerio Público, hablan de ideología y de aplicar la ley según sus ideas, sin ningún tipo de respeto al derecho fundamental de manifestación. Esto dicho por los fiscales, y no digamos lo que dicen los abogados defensores de las personas absueltas y la persona que no fue absuelta, que defienden que los acusados pues que además no fueron absueltos en aplicación al derecho de manifestación, que debería ser, sino al escaso o nulo acervo probatorio en su contra. Pero RQR estos a solicitar la anulación de la sentencia. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is on the earth. y noticias muy duras que llegan de represión. Y en concreto de uno de estos puntos negros al que rara vez se mira, que está ahí en la valla de Melilla, y que no solo son las concertinas, sino la violencia policial que hay permanentemente del lado marroquí contra los cientos de personas que viven, o que mal viven, o más bien sobreviven, en el llamado Monte Gurugú, que está al otro lado, en la frontera, en Marruecos. Y los campamentos aledaños a las ciudades de Nador, Soluán y Sekangan, zonas próximas a la frontera de Melilla, donde acampan migrantes en tránsito. Y los detenidos, que se cuentan por cientos, exigen varias organizaciones, entre ellas el Arzobispado de Tánger o Cáritas, que sean puestos en libertad, porque son detenidos y generalmente apalizados sin mayor motivo que el hecho de no tener papeles. Según explican en un comunicado, después de que el ministro de Interior marroquí anunciase su intención de desalojar los campamentos de migrantes el pasado lunes, las fuerzas de seguridad se desplegaron en masa con el propósito de rodear el gran campamento de migrantes subsaharianos en el Gurugú, a 10 kilómetros de Nador. Aquel despliegue condujo a una operación para detener tanto a los migrantes que se encontraban en el campamento como a los que habían intentado saltar la valla de Melilla ese mismo día. Se llegó a contar, así a ojo, unos 700 migrantes detenidos, entre ellos tres mujeres y muchos menores, en un número que no se puede precisar. Estas entidades afirman que los detenidos fueron trasladados al abandonado camping de Karait Arregmane, a unos 20 kilómetros de Nador, desde donde, tras ser identificados y fichados, fueron enviados a diferentes ciudades, principalmente del sur de Marruecos. Decir que, bueno, pues se denuncia que las fuerzas policiales arrasaron los campamentos y prendieron fuego a todos los efectos de las personas migrantes, en su mayoría familias con mujeres y niños. Comentar que ya en varias ocasiones se ha denunciado desde diferentes organizaciones no gubernamentales, pues, que a las personas migrantes que eran detenidas se las trasladaba cientos o incluso miles de kilómetros, se las podía llegar a llevar a la frontera con Argelia, que es un puro desierto, bajarlas a la zona del Sáhara Occidental y abandonarlas a su suerte, debido a que, claro, no podían atravesar las fronteras de Mauritania o la de Argelia, que está cerrada, pero se deja a los inmigrantes en una tierra de nadie. Y bueno, pues esto acarrea no cualquier complicación, sino que pueden llegar incluso a morir, porque, bueno, a menudo con temperaturas extremísimas son abandonados en medio del desierto y sin ningún tipo de víveres. Y mucho más cerca, en Burgos, mientras tanto, pues os recomendamos que leáis la página Diario de Burgos, con V, Diario de Burgos, que, bueno, pues pretende dar una visión un poco crítica y diferente de lo que está aconteciendo en esta ciudad. Y, bueno, pues han hecho, desde hace unos años, hay una situación represiva que ha aumentado a niveles absolutamente inéditos contra las personas que salen a la calle a protestar. Y, bueno, pues desde 2014, nos dicen, son más de 100 las personas encausadas que tienen en su contra procesos judiciales o sanciones administrativas abiertas por la subdelegación de gobierno, que parece seguir las instrucciones del ayuntamiento de la calle E. Ibáñez. Y, bueno, pues todo esto, recordar los hechos de Gamonal, todas las movilizaciones vecinales, están trayendo consigo una represión desmedida que ahora se ha hecho patente en un informe. Las personas encausadas y o multadas participaban en distintas movilizaciones sociales, aunque también, de manera habitual, simplemente estaban en el momento y lugar equivocados para los agentes antidisturbios. En la gran mayoría de los casos se trata de gente que sale a la calle harta de ver cómo es expulsada de su casa por no poder pagar la hipoteca, o de ver cómo los gastos en servicios sociales merman porque se tira el dinero al agujero de obras fastuosas, o que ya no tienen ingresos para llegar a fin de mes y que lo único que quieren es que se les escuche. También se da el caso de personas que acuden al ayuntamiento para mediar en conflictos y son sancionadas, acusadas de promover y organizar manifestaciones. La única realidad es que han sido elegidas en una asamblea para hablar con alguien que nunca quiere escuchar, como es el alcalde Javier Lacalle. Un alcalde que se limita a conceder obras a su gran amigo Méndez Pozo, como las obras de la reforma del bulevar de Gamonal, que trajo tanto conflicto hace ahora año y medio, y a conseguir que multen a gente que creía que dialogar con el ayuntamiento podría ser oportuno. todo esto, pues bueno, decir que además denuncia la continuo acoso y detenciones contra personas migrantes que simplemente pues no tienen papeles o les falta algún tema y por lo cual son detenidos y enviados a los temibles CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y ahora vamos con estos desahucios y un desahucio que nos ha llamado la atención y es el desahucio de la web de la Policía Municipal por parte del colectivo de ciberhackers Anónimos. Los 9 de Anónimos han hackeado la web del sindicato de la Policía Municipal, fundamentan su acción ya que no les han dejado otra opción que desahuciarles de la web. Ellos cumplen órdenes y sacan a familias con menores a la calle, les golpean y además no solo eso, sino que disfrutan y se ríen de esos actos, ya que sus conciencias les impiden empatizar con las víctimas. Son cumplidores de las leyes y siervos mercenarios sin conciencia. La acción reivindicativa había surgido poco después de haberse llevado a cabo otro infame desahucio, el de Charo y sus dos hijos de 4 y 8 años del barrio madrileño Lucero. Es importante mencionar que desde hace semanas se vive una escala de desahucios brutales y con alto grado de violencia policial, habiéndose registrado no solo actitudes inhumanas y degradatorias hacia las familias por parte de la policía, sino la excesiva agresión a los y las activistas que protestan para evitar que estas familias se queden en la calle. De hecho, en los últimos desahucios registraron a muchas personas defensoras del derecho a la vivienda y además también las hirieron y también pues fueron grabadas e identificadas por la policía. Por eso el grupo de la 9 de Anónimos encontró esta forma de luchar contra los desahucios. Sus armas dicen que son la protesta y la resistencia y que los y las activistas no hacen daño sin necesidad, no exponen a nadie a riesgos como tener que vivir en la indigencia, como hacen ustedes por carecer de la necesaria dignidad para desobedecer órdenes injustas. Sus bases de datos han sido dumpeadas y guardadas a buen recaudo, sus datos privados preservados. Pero también advierten que en el momento que detecten que sus actitudes sean como las del caso de Charo y su familia, pues que tomarán las acciones pertinentes. Decir que ahora que estamos volviendo otra vez a oír todo lo de las tarjetas Black, etcétera, a Charo y su familia los desalojó Bankia, que también tiene narices la cosa, que chorizos y ladrones como esta gentuza, como Rato y compañía, sean capaces de robar a los ancianos y a los jubilados los ahorros de una vida de trabajo y de esfuerzo, y a familias como Charo y sus hijos los echen a la calle. y ellos estén tan campantes después de haberse gastado miles y, bueno, cientos de miles de euros en banquetes, en prostíbulos, en viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta en cirugía estética, vaya. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y una noticia que se producía cuando estábamos haciendo el programa de la semana pasada, y es el desalojo de la sede de CNT en Zaragoza. Sobre las 6:30 de la tarde del pasado jueves, varias dotaciones de la Unidad de Intervención Policial ordenaron a las personas que estaban reunidas en la sede de CNT, en una de las sedes de CNT en Zaragoza, en la calle Andrés Gurpide, que abandonaran el edificio, ya que tenían una orden de desalojo del local dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza. El espacio sindical desalojado había sido inaugurado el 1 de mayo del año pasado en la calle Andrés Gurpide, como hemos dicho, mediante cuya apertura se pretendía por parte de este sindicato dar por saldada la obligación legal que el Estado tiene, en virtud de una ley del año 86, ni más ni menos, de ceder espacio de patrimonio sindical acumulado a la CNT, por ejemplo, en esta ciudad, y así finalizar con la discriminación que viene padeciendo el anarcosindicato en la devolución de este patrimonio sindical. No hubo detenciones ni violencia alguna, tan solo una persona fue identificada por la policía y los militantes salieron del local sin oponer resistencia. La CNT de Zaragoza anuncia que se emprenderán más acciones para saldar, mediante la cesión de patrimonio sindical acumulado, la deuda que el Estado tiene con CNT en la ciudad de Zaragoza. Quien quiera puede informarse de dicha deuda en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y bueno, pues van a emprender varias medidas, sobre todo al hilo de recordar que instituciones como la Tesorería de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y otras tienen en pleno centro de Zaragoza un montón de locales muriéndose de risa porque, bueno, pues porque están abandonados, y algunos con muebles, con enseres y con, bueno, pues que valen miles de euros. El sindicato realizó una concentración de urgencia en protesta por el desalojo frente a la sede del PP el viernes a las 7 de la tarde, y agradecieron el apoyo de las diferentes gentes que se solidarizaron con ellos, por ejemplo, los sindicatos como la CGT, Intersindical de Aragón, o el CUT, Colectivo Unitario de Trabajadores de Tutsa, que mandaron comunicados de apoyo a este sindicato. Y asociaciones feministas y colectivos en defensa de los derechos de las mujeres alertaron el pasado miércoles de la reforma introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en cuanto a la ley del aborto, que la tachan de innecesaria y que sobre todo daña la salud de las menores. Por un lado, la plataforma Decidir nos hace libres, que aglutina a 400 organizaciones y entidades, ha incidido que el PP ha elegido un procedimiento legal que evita cualquier tipo de diálogo con las posiciones que se oponen al cambio. La portavoz del colectivo, Marisa Soleto, ha insistido que el PP no solo no ha escuchado a la sociedad civil, sino que tampoco al Comité para la Eliminación de la Discriminación de Mujeres de Naciones Unidas, que desaconsejó esta medida. Recuerda que la ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo ya exige como regla general que la menor informe a los padres o tutores, y solamente y a criterio facultativo, cuando existan fundados indicios de conflictividad, se puede omitir ese trámite. Además, que la proposición de la ley orgánica introducida por el PP establezca que en caso de conflicto deberá resolverse por la vía del Código Civil, complica aún más la elección por parte de las menores y va a alargar los plazos. por lo tanto producirá un daño significativo sobre la salud de las pocas niñas que están en esta situación, porque además la mayoría de las chicas de entre 16 y 17 años que acuden a abortar lo hacen en la mayoría de los casos acompañados de sus padres o tutores. Las razones que se alegan para que estas chicas no informen a sus tutores son situaciones graves como de desamparo familiar, familias desestructuradas, padres en prisión, riesgos de sufrir malos tratos, además demostrados, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, o enfermedades tanto del padre o de la madre que los invalidan, pues por ejemplo una enfermedad psiquiátrica, etcétera. Y también padres abiertamente contrarios al aborto que van a obligar a esta menor a tener el bebé. Con estos datos se demuestra que el grupo de chicas que va a salir perjudicado es precisamente el grupo de menores más vulnerable, y en vez de protegerse de esta vulnerabilidad pues se las expone más a problemas de salud, porque acudan a abortar a algún sitio que no tenga las condiciones sanitarias debidas, o porque acudan a algún, que se tomen algún tipo de abortivo, o se suiciden o finalmente tengan un bebé y condenadas a vivir ellas y sus hijos en la pobreza. Alguna de ellas lo hemos comentado, pero es que había una canción de Jis Jack de hace muchos años que se llamaba El Mataixos Fachas de Siempre, o sea, los mismos fachas de siempre, y la verdad es que es para estos fachas de siempre para los que va dirigido pues esta reforma del PP, para la parte más carcamal, rancia, cutre de nuestra sociedad, que bueno, que piensan que las mujeres son un objeto que está para parir y tener hijos, y bueno, y que los que les gustaría que volviera los tiempos en que la mujer se limitaba a hacer la cena y a fregar y a ser, bueno, pues el saco del semen del marido. Pues bueno, algo parecido es los energúmenos estos del PP con este tipo de leyes, que aún así los llamamos movimientos pro vida, no sabemos qué vida es la que defienden, pero vamos, cualquier vida, la de un paramecio también es vida, pues lo que es esta gente, pues bueno, todavía les parece poco, porque no estarían satisfechos hasta que volviéramos a una suerte de nacional catolicismo como el que se padeció aquí durante 40 años. These songs of freedom, 'cause all I ever have. Redemption songs, emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our... Y con esta hermosa canción, para mí una de las más bonitas de Bob Marley, vamos a hablar del 28º aniversario de la Coordinadora de Biscarrués, que lleva 28 años de lucha creando vida, esto sí, y trabajo. La coordinadora de Biscarrués, Mayos de Riglos, ha publicado un comunicado con el motivo de su 28º aniversario de comienzo de la lucha contra el pantano de Biscarrués. La coordinadora denuncia que esta amenaza tiene que acabar después de 28 años sin el pantano y que es imposible defender su urgencia, su prioridad y mucho menos su necesidad, porque se ha demostrado que 28 años sin este pantano han sido absolutamente positivos. La coordinadora considera que desde el punto de vista social es una victoria que se haya conseguido salvar el pueblo de Eres tras pasar por la vergüenza de ser el último inundado en el Estado español. Además, aseguran que gracias a un turismo cultural y deportivo, a gente emprendedora de la zona que ha diversificado su economía desde la agricultura, y se ha logrado consolidar, incluso aumentar la población. La coordinadora sostiene, eso sí, que la contaminación por lindano cambia radicalmente el escenario del proyecto del pantano, convirtiéndolo en inviable hasta que se descontamine el último rincón del río. Gallegueras, Otonera y Monegros, unidos por el río, han de trabajar para que esta amenaza sobre la salud y la agricultura y la vida de todos estos territorios desaparezca. Económicamente, este proyecto es además un ejemplo de despilfarro sin límites. El límite es el proyecto del pantano, en el que se han gastado millones de euros solamente en papel, en proyectos modificados, remodificados y vueltos a modificar y vueltos a remodificar. Que los únicos al único sitio que ha llegado este dinero no es precisamente a los habitantes de la zona, sino a los bolsillos de las empresas redactoras. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y cuatro antimilitaristas del colectivo Tortuga comparecieron días atrás en el juzgado de lo penal número 7 de Alicante por poner una bandera de la paz en la Sierra de Aitana. Se trató de una acción que se produjo el 14 de noviembre del 2008, coincidiendo con el Día Europeo contra las Infraestructuras Militares, para poner en relieve la prohibición a la población civil del acceso al pico más alto de la provincia de Alicante, desde donde hace 50 años se aloja la base militar del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5 del Ejército Español. Un año después, estas personas fueron llamadas a declarar ante el juez y ahora pues se les ha juzgado, acusadas de allanamiento de dependencia militar. La Fiscalía sigue pidiendo la reposición de 843 euros por lo que costó arreglar la valla, y le piden una multa de 20 meses por el valor de 6 euros diario. Asimismo, si estas multas no se pagan, se va a la cárcel. Como apunta el colectivo antimilitarista Tortuga, desde Defensa no se atrevieron a conducir ante la justicia militar a unos civiles por un acto de protesta porque hubiera ido acompañado irremediablemente de una repercusión mediática y una oleada de críticas nada desde deseables. Una manera indirecta es el hecho de pues eso de denunciarlos y que la pues con y juzgarlos y que las penas sean multas económicas. Y con muy buen humor también, y aprovechando el carnaval, el pasado viernes, en su tradicional acción de carnavales, el grupo antimilitarista Kemok de Bilbao y la comparsa Sin Cuartel representaron una entrega de armas al ejército español ante el cuartel militar de la calle Juan de Garay, parodiando a los conocidos traficantes de armas de la serie norteamericana Sons of Anarchy. Se encarnaron en Anarquiar en Cumeac, que es algo así como Los Cachorros de la Anarquía, un grupo de moteros que en realidad iban en bici, que hicieron entrega al ejército de unas armas que desde luego no son las que está habituado, como antifaces, boas de plumas y demás elementos festivos, que terminaron cautivando a una de las militares, que decidió escuchar esta llamada a la sensatez y la solidaridad y devolver el dinero público para destinarlo a otras partidas como sanidad o educación. Con esta acción pusieron el toque reivindicativo y colorido a estos carnavales, con lo cual proponen destinar el ingente gasto militar y en armamento, del que os hablaremos ahora, para partidas sociales. Unas partidas de las que nos habla un interesante artículo que hemos extraído de Diagonal sobre las mentiras del presupuesto de defensa. Y es que desde la llegada de la crisis en 2008, los presupuestos del Estado han contribuido a aumentar las desigualdades en la sociedad española, debido a ajustes aplicados en aquellos ministerios destinados al ámbito social y al fomento del empleo. Así, durante 8 años, el Ministerio de Educación ha descendido casi una cuarta parte del presupuesto, también el de Sanidad, el de Cultura en un 40%, Fomento del Empleo, o aquellos otros gastos destinados a ayudar a la recuperación de la economía, eso que se supone que es el objetivo máximo, como inversiones en infraestructuras, que han disminuido un 60%, o investigación civil, mientras que el gasto militar ha disminuido bastante menos si se tienen en cuenta todos los gastos, mientras que el gasto militar pues ha sido un 16%. Estamos hablando de que algunos ministerios han descendido un 60% de gastos, pero bueno. Y el gasto del Ministerio de Defensa en 2015 aumenta por primera vez desde 2008 un 1,1%, y en realidad esto es un truco, porque si se suman partidas que se esconden con otros nombres, aumenta un 33%. Y es que los responsables de los ministerios de Hacienda y Defensa hacen trampas en las cuentas, porque a sabiendas de que el gasto final en algunas partidas militares será enormemente superior, las minusvaloran. En concreto, la destinada a lo que se llama programas especiales de armamento. Estos programas especiales de armamento tienen truco. Se presupuesta una cifra que luego se multiplica igual por 100. De hecho, se ha presupuestado una cifra ridícula de 6,8 millones de euros, cuando en los últimos 3 años se han aprobado créditos extraordinarios para cubrir la factura real de estas armas, con lo cual en 2015 se presupuesta aproximadamente 1.000 millones de euros para programas especiales de armamento, un fraude para amañar el gasto real de defensa. Pero aún hay un tercer engaño, porque en la I+D militar destinada a nuevas armas aumenta hasta los 727 millones. De lo cual, pues de los cuales serán más de 500 millones de euros van destinados a empresas militares con un interés cero. ¿Qué quiere decir? Que desde, pues si sumamos, desde 1996 se ha destinado a nuevas armas la escandalosa cifra de 16.000 millones de euros, que en su mayoría no han sido devueltos y que son una trampa contable que de momento Defensa no piensa resolver. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y ya para acabar... nos vamos con dos noticias de internacional. Empezamos con México, y es que ha sido asesinada una activista que protestaba y buscaba a los desaparecidos y desaparecidas de Iguala. Fue asesinada Norma Angélica Bruno, integrante del grupo ciudadano que buscaban familiares desaparecidos en fosas clandestinas. La mujer de 26 años fue asesinada frente a sus 3 hijos cuando llegaba al Panteón Cristo Rey, previo al sepelio del joven José Ramón Bernabé, que fue ejecutado hace 2 días en una cancha de fútbol ubicada en el centro de la ciudad, donde la División de Gendarmería de la Policía Federal asumió el control de la seguridad tras la masacre y la 43 desaparición de los 43 estudiantes de maestros de Ayotzinapa. Esta joven madre fue asesinada cerca del mediodía cuando caminaba hacia este panteón, y fue asesinada por 2 jóvenes que iban en una motocicleta. Uno de ellos le disparó a quemarropa. Esta joven formaba parte del Comité Ciudadano denominado Familiares de los Otros Desaparecidos, que se conformó tras los hallazgos de fosas clandestinas y cadáveres en las inmediaciones de Iguala. Del pasado 23 de noviembre, los familiares de desaparecidos se congregan todos los días en la parroquia de San Gerardo junto a los a diferentes peritos y especialistas, y han localizado y exhumado 48 cadáveres en fosas clandestinas y ubicadas en los cerros de Iguala, porque desgraciadamente las desapariciones y asesinatos no son puntuales, es una estrategia de Estado. Y mientras tanto, el presidente de México pues sigue haciéndolo de siempre, diciendo que va a acabar con la corrupción policial y con las bandas de paramilitares y de sicarios, y todo sigue absolutamente igual. Y el pasado ayer martes, el pasado martes antes de ayer, las autoridades griegas anunciaron los ejes del programa que pondrá fin a los centros de internamiento de extranjeros en el país y que se iniciarán de manera urgente con la liberación de internos más vulnerables, los que están en condiciones más deplorables de hacinamiento, a los que han sufrido vulneración de preceptos legales y ausencia de atenciones médicas. Estas nuevas declaraciones del gobierno griego vienen a juntarse con la situación de rechazo de las reformas económicas del Eurogrupo, y todavía ha cabreado más a los grandes de Europa, ya que parece ser que el hecho de poner en libertad a familias, a menores, a mujeres embarazadas, víctimas de la tortura, enfermas y personas de edad avanzada que no han cometido ningún delito, parece ser que es algo molesto para los países que luego hablan de dignidad, de igualdad, etcétera, como son Francia, Alemania y, como no, España. Is the law I can't resist, so stand by my side. The job. Y despedimos el acratador. Hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Y nos despedimos con esta versión de una canción de Bob Marley, una canción de Maniática que nos encanta a los que hacemos este programa.